Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM www.elsitiofm.com. Son las 19 horas, 8 minutos, es horario de empezar con nuestro programa de reflexión histórica sobre las culturas y civilizaciones originarias de América. Nos toca hoy el capítulo 3 de la cultura mapuche. En el capítulo anterior, la semana pasada, hablamos un poco de la cultura en general de los mapuches, de sus artesanías, de su forma de trabajar, de su organización social. Y habíamos anunciado ya que hoy íbamos a comenzar a analizar un poco el problema de la historia de los mapuches después que pelearon en la Guerra del Arauco contra los españoles y lograron resistir más de 3 siglos sin que los españoles pudieran avanzar. Y bueno, luego vino la independencia de Chile y de Argentina, y vamos a recorrer un poco qué pasó con los mapuches ya en las épocas de la República. Les recordamos que los españoles que habían logrado arrasar al Imperio Inca pretendieron hacer lo mismo con los araucanos, como ellos los llamaban. Pero no les fue fácil. Los mapuches ofrecieron una tenaz resistencia y eran muy fuertes combatientes. Los españoles sufrieron muchas y sentidas derrotas por parte del pueblo originario mapuche. No obstante, debemos recordar que la guerra se definió más que todo por las enfermedades que por la lucha, porque los españoles traían gérmenes para los cuales nuestros pueblos originarios no tenían defensas, como el tifus, la tuberculosis, la viruela, sobre todo, y causaron estragos en la población originaria. Prácticamente esa fue la clave de derrota del Imperio Azteca por parte de los españoles, que casi lograron derrotar a los aztecas no a fuerza de sablazos ni de trabucazos, sino que los indios pobres se morían enfermos por la viruela. Algo similar sucedió con los incas y también sucedió con el pueblo mapuche o araucano. De todos modos, la lucha, que duró 2 o 3 siglos, se llegó a un momento de acuerdo, como vimos en el programa pasado, dejándose a los indígenas ocupar el territorio hacia el sur del río Biobío. Ese territorio pasó a ser dominado por el pueblo mapuche sin presencia española. Los españoles se tuvieron que retirar y ese acuerdo de paz, que más o menos se fue cumpliendo, fue firmado, aceptado y firmado por la corona española. Decíamos en el programa pasado que en el Parlamento de Quilín, celebrado en 1641, se acordó terminar con la Guerra del Arauco y fijar la frontera en el río Biobío, con el consiguiente despoblamiento de las ciudades españoles al sur de este río. Los mapuches prometieron liberar a los cautivos y hacer frente a enemigos de la corona. Posteriormente se celebraron otros parlamentos con aprobación del rey de España, en que se reiteraba el reconocimiento de la independencia de los mapuches frente a la corona española, y las partes se comprometían a dejar de lado las acciones bélicas. Estos tratados fueron reconocidos por el gobierno republicano del director supremo Ramón Freire en Tapigüe, el 7 de enero de 1825, ya estamos en épocas de la República, ¿no?, en el Parlamento General de Tapigüe. En sus artículos 18 y 19 se reconoce la soberanía mapuche sobre los territorios comprendidos al sur del río Biobío. Tras esto se vivió un periodo de relativa paz, aunque seguía habiendo pequeñas protestas en distintos lugares de todo el país, que esa paz permitió a la población mapuche recuperarse y alcanzar los 150.000 a 200.000 integrantes de la etnia a fines del siglo XVIII. Poco después empezaron a producirse migraciones masivas a La Pampa. El antropólogo norteamericano Dillehay, el mismo que descubrió en Monte Verde el primer asentamiento humano de América, acaba de publicar un libro en el que explica por qué los mapuches eran, a la llegada de los españoles, una sociedad más desarrollada de lo que hasta ahora se pensó. Vamos a ver ahora qué pasó con la independencia. Durante la Guerra de Independencia de Chile, lo más habitual fue que los mapuches tomaran partido por los realistas, aunque no participaron mucho de las batallas, porque éstas tuvieron lugar fuera de su territorio. Solo al final del período, con la guerra a muerte, se vieron muy involucrados. Después de su independencia de España, Chile siguió una política de no agresión y cautela. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, se ideó un plan de expansión estatal sobre el territorio mapuche. Por esta misma época se produjo el nombramiento por parte de los principales loncos del Nogutmegu, que fueron a Aurelio Antoine de Turmes como rey de la Araucanía, dando lugar al Reino de la Araucanía y la Patagonia el 17 de noviembre de 1860. Repito que los principales etnias o loncos de la región, del territorio occidental de Chile, de Orelle, nombraron a Antoine de Tournés como rey de la Araucanía, dando lugar al Reino de la Araucanía y la Patagonia el 17 de noviembre de 1860. Así, desde 1861 a 1883, el ejército chileno ensayó diferentes estrategias, desde las alianzas con clanes enemigos entre sí hasta la guerra, pasando por el soborno a base de bebidas alcohólicas. Las operaciones militares estuvieron fundamentalmente a cargo de Cornelio Saavedra, militar chileno, nieto del presidente de la primera Junta de Gobierno argentina, instalada el 25 de mayo de 1810. Esas batallas culminaron con el completo sometimiento de los mapuches en el año 1883. A todo este proceso que se realizó en Chile se le dio el eufemístico nombre de pacificación de la Araucanía. Vamos a escuchar música y luego vamos a seguir con este relato. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa interpretando El Olvidado. De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi voz fue sin chorro, pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Soy buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago. Cierto, bueno. Soy el que quedó en los ranchos, guacho del friao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Almazo trampeao, quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canto un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Escuchábamos a Mercedes Sosa interpretando El Olvidado. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca, su programa de los viernes por la tarde, reflexión histórica sobre las culturas y pueblos originarios de América. Estamos completando un poco el panorama de qué pasó con los mapuches ya en periodo de la independencia en la República de Chile. En diciembre de 1866, el Congreso chileno aprobó una ley que reconocía los derechos propietarios de los mapuches en el territorio indígena, como lo denominaron, creando una comisión de peritos, la llamada Comisión Radicadora de Indígenas, cuya misión era deslindar las posesiones indígenas. De acuerdo a esa ley, aquellas tierras donde los mapuches no pudiesen probar su posesión serían consideradas tierras baldías, por tanto fiscales, de acuerdo al artículo 590 del Código Civil de 1857. La constitución de la propiedad, de acuerdo a la ley de 1866, solo pudo realizarse tras el triunfo militar chileno en 1883, tras el cual el Estado tomó el control militar del territorio mapuche y trató a las tierras como si fueran fiscales, contraviniendo el sentido de su propia legislación, y se desconocieron masivamente los derechos propietarios de los mapuches. De esta manera, los mapuches pasaron de controlar desde unos 10 millones de hectáreas que tenían. Tuvieron que tener que sobrevivir en apenas 500.000 hectáreas, es decir, un 5% de su territorio original anterior. Por otra parte, las políticas de colonización de las tierras del sur terminaron por marginarlos y propiciaron la usurpación irregular de muchas de sus tierras, incluso de las reconocidas en los títulos de Merced. De este modo se concretó el saqueo a las tierras mapuches por parte del gobierno patriota de Chile. Vamos a escuchar música y luego vamos a ver que lo mismo prácticamente sucedió en el mismo periodo en la Argentina. Hoy me iré de ti, buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Noche adentro irá, vencida de amor, la tristeza de mi corazón. Cuando llegue el alba, viviré, viviré a un costado del olvido. Mis sueños madurarán, reventando en luz, florecido. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Jorge Cafrune interpretaba Cuando llegue el alba. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca, su programa histórico de los viernes. Estamos viendo el capítulo 3 de la historia de los mapuches. Vamos a ver, luego de que vimos lo que sucedió en Chile durante el periodo de la independencia, veamos qué sucedía en la Argentina. Luego de la independencia de Chile, una parte de las fuerzas mapuches, que lucharon principalmente en el bando realista, procedieron a emigrar hacia la región pampeana, conformando la Confederación Boroana. Posteriormente, los hermanos Pincheira alentarían a los grupos mapuches borogas y a los araucanizados ranqueles a realizar malones para el robo de ganado y su posterior transporte a través de la ruta de la Rastrillada Grande hacia los pasos de la cordillera de los Andes, con el objetivo de ser trocado en Chile por los pehuenches, que dominaban los pasos cordilleranos, intercambiando el ganado generalmente por armas y bebidas alcohólicas. Posteriormente, y paralelamente al proceso llamado de pacificación en Chile que se estaba realizando, el ejército argentino llevó a cabo un proceso similar denominado la conquista del desierto, el cual fue muy perjudicial para los mapuches y los pueblos que les respondían. Ya hemos visto nosotros en otros programas mucho sobre la conquista del desierto, de modo que no vamos a insistir mucho sobre esto. Hubo un primer intento ya en 1833 que permitió a las tropas argentinas ocupar casi todo el territorio del norte del Río Negro y del Limay, e incluso la zona de Balcheta. Pero la guerra civil en Argentina permitió que los mapuches y los pueblos mapuchizados se rehicieran, de modo que a inicios de 1870 estos pueblos realizaban sus correrías casi hasta las inmediaciones de las ciudades de Mendoza, San Luis, Río Cuarto, sur de la provincia de Santa Fe y gran parte de la provincia de Buenos Aires, hasta unos 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Su derrota, sin embargo, fue total a partir de la llamada Conquista del Desierto, iniciada formalmente en 1879 y dirigida por el general Julio Argentino Roca. En base a esa lucha contra los indígenas, Roca al año siguiente fue elegido presidente de la República. Baquiano de los abismos, pastor de la noche eterna, cielo arriba da su canto como una plegaria nueva. Tus ojos cándiles lentos se apagaron con el alba y un arado de seis rejas se le transformó en guitarra. Tu cielo sin luz, cieguito cantor, alumbra la noche de tu corazón. Cencerrito bananero, la quitopia la fue el mar, y en la cepa del boliche de piedad. Ya no viene azul el río, ni verdeando los trigales, y el oro de su vestido se volvió piedra en el aire. Tu cielo sin luz, cieguito cantor, alumbra la noche de tu corazón. Alumbra la noche de tu corazón, tu cielo sin luz, cieguito cantor, alumbra la noche de tu corazón, tu cielo sin luz, cieguito cantor, alumbra la noche de tu corazón. Escuchábamos a los trovadores interpretando Cieguito Cantor. Vamos a continuar con la historia mapuche. Vamos a ver qué pasó con el pueblo mapuche desde el siglo XX a la actualidad, y de la reorganización mapuche hasta el régimen militar chileno. En las siguientes generaciones de mapuches emergieron diferentes organizaciones, tales como la Corporación Araucana de Venancio Coñuepán, la Federación Araucana de Aburto Pahuilet, la Sociedad Caupolicán y la Unión Araucana. Entre estas organizaciones mapuches existían diferentes posiciones, desde el tradicionalismo hasta el catolicismo asimilacionista, pero todos compartían la idea de recuperar las tierras usurpadas para poder conservar la cultura propia. De esta manera, el movimiento mapuche ingresó a la escena pública chilena, entremezclándose con la política y sus partidos, aunque siempre conservando su especificidad. Este proceso llegó a su clímax a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970. La crítica radical al statu quo por parte de vastos sectores de la sociedad chilena permitió a los mapuches incorporarse con sus demandas por la tierra. Fue así como en 1969 comenzaron las tomas de tierras reclamadas por los mapuches en la provincia del Cautín, proceso conocido como el Cautinazo. Con el proceso de reforma agraria acelerado por el gobierno de Salvador Allende, muchas comunidades mapuches se radicalizaron e iniciaron una inédita recuperación de tierras, al margen de los programas de gobierno. Hacia 1972, los latifundistas afectados se organizaron en los comités de retoma, grupos paramilitares armados que fueron perseguidos por el gobierno mediante la Ley de Seguridad del Estado. El gobierno militar chileno fue cruel en la Araucanía, donde cientos de personas desaparecieron o fueron torturadas. Las organizaciones reaparecieron a partir de 1978, como reacción al decreto ley 2568 que liquidaba la figura jurídica de la propiedad comunal sobre la tierra, último resguardo sobre sus propiedades, y además la calidad de indígena de sus ocupantes. Surgieron así, promovidos por la Fundación Instituto Indígena del Obispado de Temuco, los Centros Culturales Mapuche, nombre que permitía una mayor probabilidad de eludir la persecución de la dictadura, que más tarde, en 1881, darían paso a la organización ADMAPU, tronco de posteriores organizaciones. Desde 1978, la aplicación del artículo 25 del decreto ley número 2568 se dispuso la ampliación de las tierras indígenas, traspasando a 2.639 indígenas un total de 51 predios agrícolas durante el período que antes eran propiedad del fisco, con una superficie total de 113.000 hectáreas. Con la aplicación de dicha normativa desde 1978 a 1990 se entregaron en total 69.984 títulos de dominio individual a los indígenas, y en virtud de las demás disposiciones de ese texto legal y las nuevas tierras traspasadas, se completaron 73.000 títulos de dominio. Pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. ¡Hey! Sube, sube, sube, bandera del amor. Pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Canta como el viento, reinador de trigo, canta como el Guarda, pueblo mío. Sí, pueblo que canta siempre tendrá futuro. En 1989, Pinochet se reunió con un grupo de mapuches pertenecientes a los consejos regionales. Lo nombraron a Pinochet Futalonco, gran autoridad. En el diploma, con fecha del 20 de febrero, se leía: la Junta General de Loncos y Caciques de Nueva Imperia y de las 30 comunes de la novena región de la Araucanía acordó nombrar a su excelencia el presidente de la República, capitán general Augusto Pinochet Ugarte, Humen Futa Lonco. En 1989, dirigentes de diversas organizaciones mapuches se reunieron en Nueva Imperia con el candidato de la opositora Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Alwin Azócar. En ese parlamento se acordó que el Estado daría reconocimiento constitucional a los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas. Se formaría una comisión especial en conjunto con las organizaciones indígenas para elaborar un proyecto de ley indígena. A cambio de esto, las organizaciones indígenas se comprometían a utilizar la vía institucional para canalizar sus demandas. Como hemos visto, la fuerte resistencia de los mapuches a lo largo de toda esta historia de dominación y de saqueo, primero resistieron a los incas en épocas del Imperio Inca, luego a los españoles en la guerra del Arauco, y luego fueron fuertes y se organizaron para resistir hasta los embates y hasta lo obligaron a negociar al propio Pinochet sus derechos y demandas. Eso ha hecho que la cultura mapuche sobreviva fundamentalmente en Chile, porque se han organizado. Luego de estas historias que acabamos de contar, ya a finales de siglo, continuaron los temas, los conflictos forestales, diversos enfrentamientos, el poder, el papel que ahí fue jugando el Estado, los reclamos por el derecho de la autodeterminación de los mapuches, que pretenden conservar su identidad cultural y racial, digamos, su etnia, más allá de pertenecer a la República de Chile. Es toda una controversia, porque cuando se establece una república, la Constitución dice que todos los ciudadanos son iguales, independientemente de su credo, religión, raza, etcétera. Pero las culturas étnicas perviven y persisten, y los mapuches quieren defender lo suyo. Y lo suyo era todo antes de que fueran invadidos. De modo que, bueno, vamos a seguir cerrando este capítulo de los pueblos originarios de América en el próximo programa, la próxima semana. Son las 19 horas 42 minutos. Es hora de ir finalizando para poder preparar, descansar un poco y poder preparar el programa de esta noche a las 21, música y literatura, que los esperamos en nuestra frecuencia. Bueno, vamos a despedirnos con un temita folclórico de los de Salta, una zambita de aquellas. Me habla de ella.